Ojos de Oriental, para conocer mucho más de cerca el mundo oriental a través de los ojos de David Gómez Royán, en Radio Universidad, los martes a las 6 de la tarde. Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os vamos a proponer una expedición para la que vais a tener que ir bien abrigaditos, porque nos vamos hasta Siberia. Nos vamos a ir hasta allí a conocer a los pueblos que habitan en Siberia, una multitud de pueblos indígenas que viven allí en esta extensión que es prácticamente como 20 veces España, más o menos, ¿no? Y os digo que vayáis bien abrigaditos, ya sabéis, Siberia, ¿no? El territorio y la tierra de los grandes contrastes climáticos, en donde podemos estar, pasar inviernos a 40, 50 bajo cero, y veranos a todo lo contrario, a 30, 40 grados sobre cero. Vamos a centrarnos en Siberia de la mano de Carmen Arnau Muro. Carmen Arnau es una antropóloga que es especialista en estos pueblos, en los pueblos indígenas siberianos. Lleva toda una vida dedicada, perdón, toda una vida dedicada a estudiar, a vivir y a convivir con estos pueblos. Y bueno, además de esto, también ha fundado, es la fundadora del único museo, etnomuseo sobre los pueblos siberianos y de Asia Central que existe en España, que está en Toledo, en un pueblecito de Toledo. Allí se pueden visitar muchas de las construcciones típicas de estos pueblos, desde las famosas yurtas a construcciones de madera o los tipis que usan los pastores de renos siberianos. Vamos a charlar con ella, nos va a hablar de todas estas expediciones, de todos estos pueblos, de sus tradiciones, de cómo viven a día de hoy. Pero en primer lugar, como siempre, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán. Un placer estar con vosotros. China consigue hacer brotar una semilla de algodón en la Luna. Se trata de la primera vez que se consigue algo así. El experimento forma parte de la misión de la sonda Chang'e 4, que está explorando desde el pasado 3 de enero la cara oculta de la Luna. La sonda llevaba consigo semillas de algodón, colza y patata, entre otras, con la intención de crear una mini biosfera simple. Por el momento, la única semilla que ha conseguido germinar es la de algodón, tal y como se aprecia en una de las fotos enviadas por la sonda. La germinación supone un importante éxito para esta misión, pues el cultivo en la Luna es bastante complejo debido a las temperaturas, que oscilan habitualmente entre los 100 grados positivos y los 100 grados negativos. Además, también influye el hecho de estar expuestas a una mayor radiación solar, así como la menor gravedad existente en la Luna. El cultivo se ha conseguido gracias a un recipiente en el que se logra mantener la temperatura entre los 1 y 31 grados y que permite la entrada de luz natural y el suministro de agua y nutrientes para las plantas. La sonda continúa aún con más experimentos en la Luna y, dado el éxito de esta misión, China ya ha aprovechado para anunciar que dentro de este mismo año, 2019, va a proceder a recoger muestras del suelo lunar, a la vez que está preparando, en este caso para el próximo año 2020, una nueva misión que pretende llegar hasta Marte. Nuevas protestas en India contra la violencia hacia las mujeres. En esta ocasión, las protestas están teniendo lugar en la región norteña de Bihar, una de las más pobres del país. El desencadenante ha sido el asesinato de una joven adolescente por los llamados crímenes de honor. La joven de 16 años huyó de su casa junto a su novio durante 3 días. Al regresar a su hogar, se le perdió la pista y la familia denunció que había sido violada y asesinada. La triste realidad ha salido a la luz al hallarse el cuerpo de la joven en las cercanías de la casa familiar. La policía de la ciudad de Gaya, lugar donde ha ocurrido todo, ha declarado que el asesinato habría sido cometido por sus propios padres junto a un amigo, quien ha sido quien finalmente ha declarado todo lo ocurrido. Se trataría, pues, de un crimen de honor, como comentábamos, al que, bueno, al considerar la familia, que el hecho de que la chica hubiera escapado con su novio sin contar con la aprobación de los padres habría roto sus posibilidades de casamiento futuro, siendo un deshonor para toda la familia. Tanto los padres como el amigo han sido detenidos. Las protestas por el crimen, como os comentaba, están llenando la capital de Bihar, Gaya, que se suma al clima general en el país desde hace varios meses, en donde mujeres de todas las regiones están saliendo a la calle casi de forma constante para hacer visible la violencia y la discriminación de la que son víctimas en su vida diaria. Filipinas rehabilitará la bahía de Manila. La bahía es el lugar con el agua más contaminada de todo el país y se ha venido convirtiendo en las últimas décadas en un gran basurero en donde los niveles de bacterias fecales triplican los niveles considerados seguros. Debido a la situación insostenible, el gobierno de Filipinas va a poner en marcha el próximo día 27 de enero las tareas de limpieza y rehabilitación, animados por el éxito que han conseguido en la isla de Boracay, una isla de la que ya os hemos hablado que se cerró al turismo temporalmente por una situación similar. La intención es rehabilitar por completo el agua de la bahía y convertir este lugar en un sitio adecuado para el baño y para el recreo de los filipinos. Para ello, además de la limpieza, se van a implementar normas estrictas, de carácter ambiental para los hoteles, centros comerciales y centros de recreo que existen en la zona, cerrando además todos aquellos establecimientos que las incumplan. Otra de las actuaciones va a conllevar el reasentamiento de cerca de 200.000 familias que viven en asentamientos ilegales en la bahía y que beben agua de ella. Estas familias van a ser reubicadas durante el periodo de recuperación en lugares que cuenten con agua corriente y con electricidad. Además de ello, también se va a multar y se podrá imputar penalmente a todos aquellos oficiales del gobierno que no cumplan las normas medioambientales sobre el tratamiento de residuos. Se espera que a finales de este mismo año la bahía de Manila ya sea un lugar apto para el baño. Últimos días para ver la exposición Asia y el Museo Naval. Se trata de una exposición que se puede visitar en el Museo Naval de Madrid y que está compuesta por más de 200 piezas de arte, objetos cotidianos y mapas procedentes de una docena de países asiáticos y que llegaron a España a través de las campañas navales que tuvieron lugar en Asia en el siglo XIX. A través de estas campañas se obtuvo una gran cantidad de información acerca de las culturas, la diplomacia o el arte en Asia. La muestra está dividida en cuatro espacios diferenciados. Por un lado, se muestra la relación con Asia a través del mar, en donde se investiga sobre las relaciones marítimas de España y Asia. En segundo lugar, está el llamado gabinete chinesco, toda una serie de materiales y objetos enviados al museo a mediados del siglo XIX por marinos destinados en Filipinas. Otra sección se centra en los conflictos de espionaje y diplomacia entre Asia y España, y una última parte está compuesta por objetos procedentes de colecciones privadas y que fueron traídos por viajeros. Si tenéis interés en acercaros a ver esta exposición, no la dejéis pasar porque solo se puede visitar hasta el próximo día 20 de enero. Bueno, pues con este sonido que nos viene precisamente desde Siberia, desde uno de estos pueblos indígenas siberianos, damos la bienvenida a Carmen Arnau Muro. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, Carmen, como os indicaba al inicio, es antropóloga, especialista en los pueblos indígenas siberianos, doctora además en esta materia, con una tesis que habla sobre chamanismo y cristianismo ortodoxo en el pueblo Chorse. Lleva 21 años visitando Siberia y conociendo a sus pueblos en 19 expediciones diferentes. Además de esto, también es la fundadora del Etnomuseo de los Pueblos Indígenas de Siberia y Asia, situado en Las Ventas con Peña Aguilera, y también del Museo Etnográfico de Polán, ambos en la provincia de Toledo. Además de esto, también es la presidenta de una fundación que lleva su nombre, destinada al estudio, a la difusión de los pueblos indígenas siberianos. Bueno, Carmen, este verano has emprendido tu expedición número 19 expediciones en 21 años, prácticamente una al año, ¿no? ¿Qué has encontrado en Siberia para volver y volver y volver? Bueno, algunas veces he hecho dos en un año y luego he estado algunos años que no he ido, pero he ido a otros sitios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es que yo fui la primera vez en el año 1997 con la idea de coger material para hacer un doctorado, y me quedé fascinada al ver la diversidad que hay, de pueblos, de culturas, de lenguas, y claro, yo como antropóloga me pareció que era un tema interesantísimo para investigar, y que tenía allí tema para toda la vida, ¿no? Como es así, porque me falta todavía mucho, ¿eh? Aunque he hecho muchas expediciones y he trabajado con muchos pueblos diferentes, tanto en la tundra como en la taiga como en la estepa, pero me falta mucho. He oído que en alguna entrevista te he oído comentar que tu interés por Siberia te viene desde pequeña, ¿no? Cuentas una historia relacionada con un libro y demás, ¿no? Sí. Y hablas de la importancia de la educación en muchas ocasiones para muchas de las cosas que posteriormente vamos a hacer o vamos a hacer luego de adultos, ¿no? ¿Cómo es esta historia? ¿Dónde surgió ese interés? Sí, bueno, yo creo que nos marca mucho, por lo menos a mí me han marcado mucho las lecturas de niño, ¿eh? Las lecturas de cuentos, de libros de aventuras, o de, yo como estaba en un colegio religioso, también las vidas de santos, los misioneros que viajaban por ahí, sí. Pero concretamente lo de Siberia es un pequeño libro que me regalaron, que se llamaba Cuentos de Siberianos, y eso, pues no sé, me despertó una curiosidad muy grande, y creo que nosotros a lo largo de nuestra vida un poco nos enganchamos a un sitio, a un lugar o algo, por alguna razón. Hay gente pues que le gustaba especialmente la India, o otros les gusta Australia, no sé. Y yo me siento muy vinculada desde niña a Siberia. Luego también la literatura rusa que he leído después, las películas, muchas cosas pues me han ido acomodando este interés. Y también al ser, cuando yo empecé, de estudiante y eso, pues también era un sitio como prohibido un poco, ¿no? Muy difícil acceso, resultaba algo muy remoto, como un reto muy grande, ¿no? O sea, siempre me ha interesado, sí. Sí. Como dices, Siberia es un lugar que a día de hoy todavía nos parece bastante remoto, ¿no? Sí. Es un lugar en el que hay una gran diversidad de pueblos indígenas, yo creo mucho más allá de esa uniformidad que solemos tener o la visión uniforme que tenemos de este lugar, ¿no? Pero ¿cómo es la vida de estas comunidades a día de hoy? ¿Mantienen aún sus formas de vida tradicionales? Sí, bueno, es que es complejo explicar esto en poco tiempo, sí, pero mira, sin duda. Siberia es un territorio enorme, ¿no?, que es 22 veces España de grande. Entonces, en ese territorio hay varios condicionantes, ¿no? Uno es el climático el hecho ecológico que condiciona la vida de la gente. Por ejemplo, lo que hemos dicho, hay la cornisa ártica, después está la tundra, la taiga, todos esos condicionantes geográfico-físicos condicionan los pueblos, ¿no?, la cultura. Pero también la historia, las diferentes colonizaciones, las diferentes invasiones que ha habido, y entonces toda esta mezcla de condicionantes ha dado como resultado una diversidad muy grande de pueblos. Entonces, la mayoría de los pueblos nativos, los que yo estudio, pues son, viven pues inmersos en la naturaleza, pues son pastores o son nómadas o viven de la caza, de la pesca, de la recolección. Pero estas personas que se dedican a estas actividades primarias, dijéramos, pues son poco numerosas en la actualidad, porque Siberia pues ha sido un territorio, primero es muy rico y en minas y en productos que han sido explotados, con lo cual han sido colonizados por otras personas. Sí. Después también se construyó el Transiberiano, que fue, pues, es una cosa estupenda, fantástica, pero claro, construir esa vía de tantísimos kilómetros hizo un impacto en los nativos que vivían allí. Luego vino mucha gente de fuera, o sea, es muy complejo estudiar la realidad siberiana. Lo que sí que es muy interesante, muy diversa, y es de verdad un abanico de sorpresas cuando vas allí, ¿no? Nada que ver con la idea que tenemos de uniformidad y el punto que nos une a todos, que es Siberia igual a frío, ¿no? Sí. Es cierto, pero hay muchas más cosas. Sí, sin duda, evidentemente. Comentaba ahora que has estado en una última expedición ahora el pasado verano, estás preparando, si no me equivoco, otra para este próximo verano. Sí. Creo que en esta última has vuelto a una comunidad chorse, que es uno de los lugares en los que más tiempo has estado, ¿no? Que hacía varios años que no ibas allí. ¿Cómo lo has encontrado? ¿Qué has encontrado en este sitio? Esta expedición que yo he hecho en el verano pasado es porque yo estoy preparando un libro que se llama Siberia 21 años después, ¿no? Entonces, como yo la primera expedición la hice en 1997 entre los chorses, pues he querido volver para ver los cambios que ha habido. Hace 8 años también fui, ¿no? Pero yo quería hacer una comparación con hace 21 años, la primera expedición. Y los cambios que he encontrado, básicamente, así en pocas palabras, es pues hay más, un poco de despoblación, más han abandonado mucho el territorio, muchos jóvenes pues se van a trabajar a las ciudades o a las minas, o y luego han reducido un poco los servicios comunitarios. Por ejemplo, en los poblados donde yo hice mi doctorado, por ejemplo, han suprimido la escuela, en fin. Pero, sin embargo, han mantenido cosas que son, entre comillas, un lujo, como es el servicio regular de helicóptero para los indígenas, porque, claro, estos territorios están muy aislados, no hay carreteras ni nada, o sea, tienen que ir básicamente en helicóptero o por el río en canoa. En fin, entonces esto que es estatal lo han mantenido, también mantienen la asistencia sanitaria. Entonces hay cosas que, estando tan aislados, pues es de valorar que lo mantengan. Pero sí que hay menos población, ¿no? Se van yendo a las ciudades. El gran enemigo de los indígenas hoy en día es la globalización. Hace más daño que la colonización en su tiempo, porque se les despierta un deseo de tener una vida que la ven como bonita o como buena, y entonces se van a las ciudades o se van a trabajar a las minas. Claro, sí, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? La gente más joven, en cuanto ve pues que pues esas otras formas de vida, sin duda acaban volcándose hacia esa nueva vida, ¿no? En vez de llevar la vida tradicional, nómada y sufrida, algunos, ¿no? Vuelven, ¿eh? Algunos sí. Vuelven. Conozco algún caso que se fueron a trabajar a una ciudad que hay, porque claro, Siberia hay muchas ciudades también, se fueron a trabajar, pero luego después de 5 años han vuelto. También vuelven algunos cuando se jubilan, también vuelven a su casa, a su pueblo, ¿no? Y, en fin, hay casos de todo, pero a los jóvenes les despierta mucho interés, sobre todo ahora que tienen acceso a la televisión o los móviles, pues el tener cosas, coches, ropa, en fin, lo que es nuestro mundo. Sí, sí. Pero claro, no ven lo que hay detrás, lo que hay que pagar para conseguirlo, eso, ¿no? Sí, así es. Y, en fin. Hablábamos que, bueno, Siberia además es una zona que se caracteriza muy especialmente también por su naturaleza, ¿no? Y estos pueblos viven en un contacto muy directo con esta naturaleza, ¿no? ¿Cómo es la relación que mantienen con este entorno? Bueno, las comunidades que siguen viviendo en los entornos naturales, pues tienen una relación, no es que tengan una relación, es que son ellos mismos parte de la naturaleza, entonces pues tienen un sentimiento, por llamarlo de alguna manera, de pertenencia y de compromiso, lo que nosotros llamamos ahora ecología. Sí. Estos movimientos que modernos que se dan en nuestras sociedades modernas, pues ellos lo viven con toda naturalidad. Ellos tienen un respeto absoluto por los seres vivos, por las plantas, los árboles, por la naturaleza, por las piedras, y viven mucho las estaciones, las horas diferentes del día. O sea, eso claro, cuando vives en una ciudad y tienes un ritmo tan ajetreado y también estás tantas horas metido dentro de cubículos como son las casas, las oficinas o eso, pues esto es difícil mantenerlo, ¿no? Pero nuestra naturaleza, como personas, somos mucho más felices, se nos abren mucho, las antenas, se nos activan mucho las antenas para tener muchas más sensaciones y percepciones. Sí, y precisamente relacionado con esto de la naturaleza, ¿no? De ahí surge o de ahí viene en gran medida, esta tradición ancestral del chamanismo que conservan estos pueblos, ¿no? En el caso concreto de los chorses, que lo estudiaste para tu tesis y demás, estaba además unido con la presencia del cristianismo ortodoxo, ¿no? ¿Cómo es esta relación? Bueno, verás, te explico. Es que, como hemos dicho al principio, Siberia es muy complejo, muy grande, y ha tenido influencias de diversos pueblos, ¿no? Por ejemplo, hay una zona que está cerca del Baikal, que es fronterizo con Mongolia, que allí también era chamanismo, porque todo era chamanístico, pero se ha superpuesto las creencias budistas. Luego hay otras zonas que tienen otras creencias un poco islámicas. Y luego hay la mayoría que tienen una superposición del cristianismo ortodoxo que se llevó en el siglo XIX, porque a los chorses llegaron los misioneros en el año 1850. Entonces, todo esto a evangelización que hicieron, aunque fuera superficial, se superpuso o se intercaló con las creencias chamánicas, ¿no? Entonces esto pasa, nosotros conocemos aquí en España, conocemos muy bien ejemplos pues en África o en América, que está más estudiado, ¿no? Por los antropólogos, mis colegas españoles. Y entonces, por eso yo lo estudié, como el cristianismo ortodoxo y nuestra Iglesia Católica pues tiene muchísimas cosas en común, pues yo he podido reconocer lo que se ha mantenido del chamanismo y lo que se ha superpuesto. Sí. Actualmente, después de la perestroika y todo esto, la Iglesia Ortodoxa ha tomado mucha fuerza, ha crecido mucho, y entonces las nuevas generaciones están mejor evangelizados, dijéramos, y entonces se va perdiendo lo otro. O sea, también depende de los casos, de las zonas. Pero quiero decir que es una especie, en lo que yo estudié en su día, sí, porque claro, yo esto lo he publicado en el año 98, 98, o sea, hace unos años ya, sí, hace unos cuantos años, y entonces se ha superpuesto esta cristianización más intensa que se hace ahora, ¿no? Uh-huh. Y, en fin, pero... Sí, claro. ¿Y qué papel juegan estos chamanes, estas chamanas en estas comunidades? Bueno, el chamanismo es una cosa que es una técnica que ha sido universal en todo el planeta antes de las civilizaciones, de las religiones institucionalizadas. O sea, chamanismo era una respuesta a los problemas de la humanidad cuando no había ni ciencia ni otras formas. Entonces, hay personas más dotadas o también con más carisma, pues que son capaces de ser útiles a su comunidad canalizando estas necesidades y comunicando o sea, hay gente en las comunidades humanas, siempre hay de todo, ¿eh? Hay el bueno, el malo, el regular, el activo, el que tiene talento para la música, el que tiene, o sea, es muy curioso porque estos grupos, estos se reproducen en todas las comunidades, hasta en un aula lo puedes encontrar, sí. Yo que he dado clases, a veces pienso, digo, fíjate, en un aula se dan todos estos, esta tipología curiosa. Entonces, eso es lo que ha sido el chamanismo desde los inicios. Lo que pasa que, claro, luego ha habido las religiones, las civilizaciones, la forma... Y todo esto lo han ido enterrando porque el chamanismo es la relación del individuo con los fenómenos naturales y con la naturaleza y un poco, no dirigido, pero sí un poco arropado o acompañado por el chamán, ¿no? Porque allí no hay estratificaciones, ni hay templos, ni hay tarifas tampoco. Entonces, ha sido vosotros imaginaros que estáis en un sí. en la prehistoria, por ejemplo, que estáis en una cueva, en un abrigo de estos, y que de pronto pues se pone, están las mujeres solas, dos o tres mujeres con tres o cuatro hijos, los hombres están cazando lejos y de pronto pues tienen un peligro, un hijo, unos que se pone enfermo, a ver a dónde llaman, al 112 no pueden llamar. Evidentemente. Entonces se establecen unas técnicas, se agilizan, se despiertan o se amplían unas capacidades de ayudarnos y de ayudar, ¿sabes? Que en realidad tenemos muchas más facultades de lo que nos pensamos. Pero claro, ahora ya vamos de la mano, yo misma recurro al médico, obviamente. Sí, claro. Y entonces vamos de la mano de otras cosas que son más eficaces y más directas. Yo no sé en el caso concreto de esta parte en Siberia y demás. Yo conozco, por ejemplo, el caso de las zonas siberianas de Mongolia, el norte de Mongolia, ¿no? Sí. En donde está habiendo un fuerte, no sé si decir revival o una fuerza nueva del chamanismo, ¿no? Como una especie de neochamanismo. Yo no sé si en Siberia también se da esto. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que el chamanismo, sí, siempre que sea honrado, que yo es lo que he encontrado, porque mira, yo he trabajado con 40 chamanes, O sea, 22 mujeres y 18 hombres, no solo de los chorses, he trabajado con chamanes ebencos, dolganes, yucagires, o sea, buriatos, de muchas partes, ¿no? Entonces, el chamán, el 99% que yo conozco, son gente completamente honrada, dada y entregada, que cree en su vocación y que la pone al servicio de su comunidad. Luego siempre hay un pequeño porcentaje que son un poco pues muy mercantilistas o muy cuentistas, que también hay. Pero vaya, el 99,99 creo que son así. Sí, sí. Entonces, no sé. Es que hay tantas cosas que contar. Sí, evidentemente, hay tantísimas cosas que contar de estas cosas que con 20, 25 minutos no da tiempo a todo, desde luego. Precisamente hablabas ahora del museo. En los Montes de Toledo nos encontramos con este etnomuseo. Bueno, en realidad son dos, ¿no? Que están creados por ti, fundados por ti. ¿Qué nos enseñas en estos dos museos? Mira, en todo esto que os he contado hasta sí. ahora, que es un pequeño puntito de un mil de mucho. Que podría contaros, pues ha creado en mí un compromiso con los pueblos estos de darlos a conocer en nuestro país. Por eso yo creé la fundación, para dar un marco jurídico, la fundación que lleva mi nombre. Después he creado el museo etnográfico, el etnomuseo, mejor dicho, que es un museo de 4 hectáreas con las viviendas indígenas, ¿eh? O sea, yurtas y del norte, o sea, de todas viviendas indígenas. Y luego tengo otro museo, que es donde tengo el material etnográfico, la bibliografía, las fotos, los trajes, las vitrinas, es más convencional. Entonces, esto tiene la finalidad, aparte de mis libros que he escrito y los documentales que tengo en YouTube, que podéis mirar poniendo mi nombre, pues tiene la finalidad de llevar a cabo el compromiso que me he propuesto de darlos a conocer, sobre todo en nuestro país, que hay un gran vacío de conocimiento, de bibliografía. Sí, porque prácticamente yo creo que no hay nada de... No, mira, yo por ejemplo, mis libros, los que yo publiqué ya en el 97, publiqué, o el 98, publiqué los primeros, sobre el chamanismo, sobre los chorses, sobre diferentes... Entonces, estos eran, en ese momento eran los primeros. Y cuando yo decía que en Siberia había chamanismo, pues no se lo creía, decía, pero no es en África, no es en América. Digo, sí, la cuna del chamanismo, incluso la palabra viene de Siberia. Pero ya repito, el chamanismo era algo universal. Antes de la... Se puede llamar de otra manera, pero es lo mismo. Sí, sí. Pues yo no... Los museos son gratuitos, la entrada. Esto es un centro de estudio, de difusión, también de cooperación, porque ayudamos también a algunos... Hay algunos problemas allí también, humanitarios. Y entonces está abierto los fines de semana y es gratuito. A ver si venís los armantinos. Pues sí, porque tampoco nos queda muy lejos, desde luego. Hombre, si vienen de toda España, ¿sabes? Sí, sí. Y además yo creo que bien interesante. No, sin duda, sin duda. Además yo creo, vamos, a mí me parece casi un milagro conseguir montar un museo, ¿no? Yo creo que casi mucho más difícil que irse a Siberia. A lo mejor puedes difundir que yo organizo cada año un concurso de documentales etnográficos. He conseguido unos sponsors locales y me ayuda un poco el Centro Ruso de Madrid, de Cultura y Ciencia y Cultura de Madrid, y he montado este concurso de documentales etnográficos que pueden ser de cualquier parte del mundo, o sea, no de cualquier tema. Y entonces las bases están en la web de la Fundación, fundacioncarmenarnaumuro.org. Y este año se han apuntado 100 documentales de 26 países. Está muy bien. Sin dinero, sin cobertura administrativa, ni respaldo de ningún tipo universitario, ni de nada. He tenido, ya que cogí este tema, Siberia, pues he tenido que campar yo sola porque no he encontrado respaldo en ningún sitio. Porque siempre me decían que eso estaba fuera de mi zona de estudio. Que eso está en otro mundo, prácticamente, ¿no? En fin. Muy bien, Carmen, pues tenemos que ir acabando ya. La verdad es que estaríamos charlando contigo mucho más sobre muchos temas porque me parece interesantísimo. Pero bueno, solo para terminar, ¿puedes indicarnos a todos dónde podemos acceder a más información, a conocer un poco más tu trabajo y tus estudios? Bueno, yo primero os invito a que hagáis una excursión y vengáis a Toledo. Encantados. Y luego podéis ver las páginas web, ¿no? Si yo tengo una personal, carmenarnaumuro.com, después la otra que os he dicho ya, de la Fundación, fundacioncarmenarnaumuro.org, y luego la del museo, etnomuseosiberia.org. Luego en YouTube, ahí sí, no sé, me parece que son 7 documentalitos, no sé si los has visto. Sí, he visto todos. Bueno, pues uno de ellos, que es sobre los chorses concretamente, que es un fragmento de uno más grande que cree, tiene ya casi 29.000 visitas. Son unas luego cuantas. El año pasado he colgado uno, por si veo que te interesa el chamanismo, que se llama Chamanismo Siberiano, que dura media hora, que es muy, muy interesante. Sí, lo estuve viendo también, sí. Ahí lo tenéis. Yo también lo recomiendo porque creo que se muestran y se enseñan cosas que son muy interesantes, sin lugar a dudas. Pues Carmen, te agradecemos muchísimo este ratito e invitamos a todos nuestros oyentes y a toda la gente a que acuda a los museos y a que conozca más sobre tus trabajos. Muchísimas gracias, Carmen. Y lo enseño yo misma. Cuando estoy por aquí lo enseño. Oye, pues mira, una excusa maravillosa más para estar allí. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen. Un placer. Pues un abrazo para todos. Igualmente, otro para ti. Por vuestro interés y que los indígenas siberianos también existen. Eso es. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Pues muy bien, como dice Carmen, los indígenas siberianos también existen y en Siberia, en todas estas zonas, en esa parte del mundo, hay cosas auténticamente maravillosas, tan desconocidas, ¿no? Y con tan poco bibliografía, con tan poco material que tenemos, pues es de agradecer que haya gente como Carmen, que lleva una vida entera dedicada a acercarnos a estos pueblos, a estas formas de vida. Así que nada, nosotros lo dejamos aquí. Mañana, como ya sabéis, podéis acceder al podcast a través de nuestra página de Facebook, Ojos de Oriental, también a través de la página de Radio USAL. Hasta la próxima semana, el próximo martes a eso de las 6 estamos aquí. Que tengáis todos muy buena semana.